Damos vuelta a la página, ¿no, Fabi? Nos trasladamos hacia Japón, donde nos está esperando en línea, ya conectado, Julio Lamas. ¿Cómo te va, Julio? Buen día, ¿qué decís? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo para todos. Bueno, bien, bien acá, bien acá. ¿Cómo estás vos? ¿En qué situación estás? Imagino que con todo esto de la pandemia que hay a nivel mundial, con el tema del coronavirus, también hay una preocupación lógica por donde estás vos, por Japón, ¿no? Sí, en la ventana 1 de la Copa de Asia, nosotros teníamos que jugar contra China de local el 1 de febrero y contra Taiwán de visita el 24 de febrero. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escuchamos, Julio. Bien. Y se suspendió el partido del 21 de febrero con China, de local, en el cual, bueno, la principal razón era que China es el foco principal del virus, ¿no? Con el correr de los días, justo antes de viajar a Taiwán, nos dijeron que íbamos a jugar sin público en Taiwán, y hubo la JBA tomó muchas medidas de prevención para cuidarnos, ¿no? Así transcurrió el partido que jugamos contra China Taipei, que el día 24, y ya cuando volvimos encontramos ayer se hizo una rueda de prensa y se anunció que se para la B-Liga hasta el 15 de marzo, también la Liga de Fútbol, con lo cual el tema ahora mismo cambió un poco, dejó de ser algo que estaba en las conversaciones como para pasar directamente a los hechos, ¿no? Bueno, ahora mismo está pasando esto. Claro, de rumores ya son hechos concretos, ¿no? La suspensión de partidos, como vos señalabas, también hubo un montón de casos, y hay casos en Europa de partidos a disputarse a puertas cerradas, pero ya esto es otra cuestión, cambia el foco, ¿no? Es otra cuestión. Por otro lado, en la calle todo está, o se ve normal, ¿viste? No, en la vida cotidiana o en la rutina de la persona no hay cambio, todo sigue funcionando de manera normal. Pero nos han explicado en la JBA, en la Federación, que marzo es el mes pico del virus y que todas estas cosas, estas medidas preventivas, se toman para que poder controlar la situación. Y en el medio de todo esto, ¿cómo vivís esta situación tan particular y que realmente está afectando al mundo entero ya? Bueno, así un poco como conté, ¿no? Primero traté de estar enfocado en lo deportivo porque acá las medidas de higiene y de prevención de cuidado son ejemplares. Me sentía tranquilo en el centro de entrenamiento, más o menos me iba informando. Cuando se suspendió el partido pensé que era por China, por el rival, más que nada. Cuando ya nos dijeron que en China Taipei no iba a haber público, pareció que la cosa iba cambiando, y al regresar y ayer anunciar que se para la liga hasta el 15 de marzo, evidentemente está ahora presente en todas las conversaciones. Hay cosas que no están en nuestras manos, que nosotros no podemos hacer nada. Estas son medidas que toma el gobierno y que toma el Ministerio de Salud Pública, con lo cual cuando te dan una medida que toman, la cumplís y listo, ¿no? La participación es nuestra es poca, no opinamos en esto, ¿no? Claro, solo acatar y seguir las órdenes. Ahora, ¿hay paranoia en Japón? Como se dice que en China ya están todos en cuarentena, no hay vida social, las fábricas cerradas. No. acá todo está funcionando en la calle de manera normal. Hoy, digamos, yo hace un rato que llegué a cenar fuera y todo por la calle está a día de hoy, está todo funcionando de manera normal. Esto de que no haya eventos deportivos el fin de semana, tengo confirmado todo lo de los eventos deportivos, porque bueno, es la tarea que nosotros realizamos. Entiendo que tampoco va a haber recitales, acá se consume muchísimo el entretenimiento los fines de semana. Me parece que aunque ahora yo vea todo normal, la cosa puede cambiar de un momento a otro. Incluso hoy en los medios de comunicación estaban diciendo que podrían suspenderse las clases a partir del día lunes, ¿viste? Con lo cual esas cosas evidentemente van a afectar la vida de la gente. Estamos hablando con Julio Lamas, hablando un poco de todo. Nos está contando cómo está la situación en Japón, país que él dirige, ¿no? Hace ya unas temporadas esta parte, unos años esta parte. Julio, ¿cuál será el futuro, tu futuro, ¿no? Ante este panorama, ¿te quedás allá, te volvés acá? También hay ahí... Vuelvo ahora. Y después, digamos, yo tengo todo la programación que tengo, yo pienso cumplirla con normalidad, salvo que sucedan cosas imprevistas, que espero que no. Pienso cumplir la programación con normalidad. Nosotros, al terminar el partido el otro día contra Taiwán en Taipei, nuestro próximo torneo oficial es el Juego Olímpico. La preparación entre entrenamientos y partidos amistosos para ese torneo, y la verdad que yo en este momento pienso que todo eso se va a cumplir con normalidad. Bueno, y justamente con respecto a eso, ¿qué nos puedes contar a los Juegos Olímpicos, no? Si bien es cierto que falta un montón, y yo creo que en estos casos lo más importante siempre es la salud, y como bien vos dijiste, acatar lo que los distintos organismos nos piden a cada uno. Hay toda una estructura, un movimiento. Japón ha invertido muchísimo dinero en infraestructura también con respecto a los Juegos Olímpicos que se vienen, Tokio para este año. ¿Qué nos puedes contar de eso? Acá está todo listo para empezar el torneo, Fabián. En todo lo que sea instalaciones deportivas, alojamiento, todas las cosas que tienen que ver con reserva de viajes, está todo listo para empezar. La verdad que si esto se vería afectado, evidentemente sería un hecho de una gran magnitud. La verdad que yo pienso que todo se va a llevar a cabo con normalidad. Seguramente se va a tener que invertir recursos en prevención y en poder responder a las cosas que puedan pasar con este virus si algo sucede. Pero yo pienso que se va a desarrollar todo con, que el Juego Olímpico se va a desarrollar con normalidad. Santi, ¿alguna pregunta más con respecto a ese tema? No, con respecto a este tema no, realmente ha sido muy claro Julio en eso, y está bueno que también Japón demuestre o que sepa que está preparado para recibir un Juego Olímpico más allá de esto, ¿no? Después veremos, como dice Julio, la cuestión sanitaria, ¿no? Y si finalmente se propaga o no más aún este coronavirus. Julio, pasando a lo deportivo, ¿qué te dejó esta cuestión extraña, ¿no? De jugar uno de los dos partidos, ganarlo con claridad y además hacer debutar a un nuevo jugador nacionalizado como Ryan Rossiter? Bueno, jugamos bien en Taiwán, ganamos el partido por una gran diferencia, y un poco esta ventana nos mostró otra vez donde estamos parados. Nosotros a este momento ganamos los últimos 9 partidos que jugamos en Asia y Oceanía. Después de haber perdido los primeros 4, ganamos 9 de corrido. Estamos competitivos en la región. región que domina claramente Australia, está solo en un primer escalón. Nosotros nos metimos en ese segundo escalón, todo esto a 3 años atrás, arrancó estando en el tercero, estamos en el segundo escalón, y somos competitivos. Podemos perder partidos, pero podemos ganar partidos y podemos competir. El Mundial demostró que no estamos competitivos a nivel mundial, que perdimos los 5 partidos que jugamos. Con lo cual está claro cuál es el próximo desafío nuestro. El próximo desafío nuestro es tratar de ganar un partido en una competencia mundial. Está claro que el nivel es otro, que la categoría de la competencia es otra, pero también es el próximo paso que tenemos que volver a intentar dar. En el Juego Olímpico hay 12 equipos en vez de 32, con lo cual está claro que hay 9 equipos que son top 10, top 12 del mundo. Vos quitarnos a nosotros, a Nigeria y a Irán, los otros 9 son top 10, top 12 del mundo. Con lo cual está claro que no va a ser fácil, pero es nuestro próximo objetivo, es lo que tenemos que intentar, lo que vamos a intentar. Competir en los partidos del Mundial e intentar dar una sorpresa ganando un partido. ¿Y en mente qué tenés como preparación para los Juegos Olímpicos? ¿Tenés cerradas algunas amistosos, alguna gira? Sí, pero todavía no. Tenemos algunos cerrados, otros no. Y bueno, no se pueden comentar porque el formato de la JBA, ellos anuncian en comunicación de prensa de la organización y no se pueden comentando por parte. Estamos trabajando en eso. Ya tenemos un par de partidos cerrados, 5 tenemos cerrados, y yo quiero que consigamos 3 o 4 más. Y bueno, sí tenemos el calendario de preparación ya cerrado, el objetivo es ese, poder entrenar más o menos 6 semanas y poder jugar 8 o 9 partidos. ¿Pudiste ver algo, Julio, de la ventana que jugó Argentina contra Venezuela? ¿Tuviste oportunidad? No, vi poquito. Vi algunas imágenes del segundo partido y vi algo de Brasil-Uruguay y después vi España-Polonia. Fui viendo lo que en los horarios de que estaba levantado, claro. El partido nuestro enganché, pero después lo termino viendo todo, no en tiempo real, ¿no? Pero ¿por qué me preguntaba, Fabián? No, para que a ver una opinión acerca del nivel de cómo viste a Argentina, ¿no? En esta ventana con un grupo prácticamente nuevo. No lo vi como para opinar, no lo vi como para opinar. Claro. Y con respecto a lo que ustedes hicieron en el Mundial, independientemente, hablo de Japón ahora, ¿no? Independientemente de no haber ganado ningún partido, a la realidad de hoy del equipo tuyo, ¿han crecido? Si bien es cierto que no son los mismos rivales, ¿no? Porque estamos hablando de una competencia mundial, claro, y de la competencia de la región. Claro, nosotros jugamos bien y corregimos algunas cosas. Ahora, en un juego de posición directa, ¿cuánto crecimos o no? Lo vamos a ver mejor dentro de un par de meses que esta semana, en claro. Este nuevo paso que queremos dar, de poder competir a nivel al nivel más alto, en el grupo selecto. La realidad es que cuando terminó el Mundial, para nosotros fue una buena experiencia con este grupo de jugadores, por primera vez estar en una competencia mundial. No me gustaría terminar el Juego Olímpico diciendo lo mismo, fue una buena experiencia jugar el Juego Olímpico. Me gustaría decir, bueno, obviamente la experiencia olímpica vale un montón, pero jugamos como nosotros queríamos. Otra cosa es si va a alcanzar o no para ganar, pero me gustaría que podamos tener el nivel de juego colectivo, defensivo y ofensivo, más cercano a nuestro techo. En claro. El Mundial me quedó la sensación de que nos llevaron un poco por delante y me gustaría intentar que esta vez no suceda. Otra cosa es que no sé quién me va a tocar en el grupo. Yo qué sé, si me toca otra vez el Dream Team y me toca Francia y España, y bueno, por ahí, no sé si vamos a poder ganar, pero me gustaría poder competir de igual a igual, ¿no? O de no de igual a igual, lo más cerca posible. Cuando digo no de igual a igual, no es porque no sea ambicioso o pretencioso, sino porque las cosas hay que demostrar en la cancha, y nosotros todavía a ese nivel no demostramos. Seguro, seguro. De mi parte, una sola, si te sigue sorprendiendo algo todavía de ya tu casi tu segunda casa como Japón, ¿no? En el día a día, en la parte organizativa. Sí, Japón es un ejemplo organizativo digamos, eso es todo lo opuesto a lo que son con nosotros, para lo bueno y para lo malo, con lo cual esas cosas a veces me generan sorpresa o a veces noto la diferencia, ¿no? Acá hay muchísimos recursos, muchísima estructura, muchísima logística, muchísimo trabajo a mediano y a largo plazo, con claro. Lo cual esas cosas la cultura es otra de la claro. Gestión y también los medios con los que se cuentan, ¿no? Y bueno, esas cosas son se viven permanentemente, y bueno, la tecnología que aplicada a todas las cosas de la vida cotidiana o de las profesiones son, la verdad que es una experiencia linda la que me tocó vivir estos 3 años. He aprendido muchas cosas como persona y como entrenador. La verdad que estoy contento de haberme embarcado en esta aventura. La última también de mi parte, Julio, ¿cuánta ilusión hay en Japón y cómo se vive el caso de Rui Hachimura, ¿no? Que sigue haciendo historia en la NBA, formó parte del NBA All-Star Game. Me imagino que ha cambiado muchísimo, ¿no? También esa situación en Japón, ¿no? Con tener una figura así representándolos en la mejor liga del mundo. Sí, así es. El básquet explotó en el último año y medio. Subió el nivel de convocatoria y de conocimiento y de presencia en los medios de comunicación y en las canchas. Nosotros jugamos en Saitama, en los 3 partidos amistosos que jugamos antes de ir al Mundial, vendieron 55.000 entradas. Y Hachimura, junto con Noemí Osaka y con un futbolista y un tenista, él entró en ese grupo selecto de la nada, de 7 meses anterior, que no lo conozcan, a ser hoy una figura nacional conocida. Está ayudando un montón en la difusión del básquet. También la B-League, acá la Liga de Japón, que está en la 4ª edición, tiene 3 objetivos. El uno es desarrollar jugadores y equipos a nivel internacional, en lo que tienen mucho trabajo por delante. El 2 es hacer del básquet un producto de entretenimiento, en el que la verdad que lo hacen muy bien. Todo lo de fuera de la cancha tiene un alto nivel. Cambiar los estadios por arena, ¿no? Pasar de las canchas de 4.000 a la de 10.000-12.000. Y en este momento se están haciendo 5 canchas. Con lo cual, en el básquet de Japón, entre este juego olímpico que va a venir, entre lo que te conté de la B-League, entre lo de Hachimura, y entre que acá se va a jugar el Mundial 2023, se va a jugar en Filipinas, Indonesia y Japón, claro, se está viviendo un momento de crecimiento, ¿viste? Hoy justo con Herman nos juntamos a tomar un café con Aguilar, un jugador español que acaba de fichar en Kawasaki. Antes también lo habíamos hecho con Saison, un chico español que firmó también con Calzani, obviamente muchísimo más. También vino un jugador serbio de la selección. Están viniendo jugadores internacionales en plenitud, y americanos más en plenitud. Antes venían muchos americanos que estaban medio de vuelta o física o mentalmente, con lo cual el mercado de jugadores extranjeros creció mucho en esos 3 años, y la verdad que es una liga que está mejorando un montón. Por supuesto que tiene que mejorar muchísimo más en la calidad del jugador criollo. O sea, acá se tiene que seguir haciendo una subida del promedio de estatura de los jugadores, del nivel atlético, y de que también aprendan a jugar en situaciones bajo presión. Esas son las cosas que el básquet japonés tiene que ir mejorando cada temporada. Julio, querido, bueno, muchas gracias por estos minutos. Como siempre, un placer hablar con vos. Bueno, ojalá que todo a nivel mundial se pueda solucionar esto y seguir disfrutando no solamente del básquet, sino de la vida, que es lo más importante. Un abrazo enorme, nos estamos viendo. Muchas gracias, Fabián. Un abrazo, Santiago, un abrazo para todos, chicos. Chau, chau. Bueno, la palabra de Julio Lama. Siempre es interesante hablar con estos entrenadores nuestros que nos representan tanto y tan bien en el mundo, ¿no, Santi? Sin lugar a dudas, un lujo de este día jueves. Gran mérito de Nico Trapani, que lo persiguió bastantes días para también hablar del coronavirus, algo que nos tiene preocupados y ocupados a todos, ¿no? Sí, eso es sin duda, ¿no? El básquet o nuestra actividad acá pasa ya a otro plano completamente diferente, ¿no? Más teniendo un representante como Julio Lama en Japón, que nos pueda contar bien cómo se vive la situación ahí. Bueno, pero van varios ya que nos dicen que si bien se suspenden actividades y pasan cosas importantes en el día a día, que en ninguno de esos lugares se lo toma como una pandemia, ni hay una esquizofrenia, ni hay una locura, sino que todo lo contrario, se toma con mucha calma y se trata de prevenir. Con lo cual también eso es bueno, es un buen mensaje, y también es un mensaje alentador, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias también a Leo Margo y a Gastón por el tema de las conexiones, teniendo en cuenta que estamos haciendo hoy de todo, ¿no?, para salir al aire.